mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Póngame oído en este barrio, mucho guapo lo ha matado. Calle Luna, calle Sol, calle Luna, calle Sol. ¡Oh! Mire, señora, agarre bien su cartera. No conoce este barrio, aquí asaltan a cualquiera. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Póngame oído en este barrio, muchos guapos los han matado. Calle Luna, calle.